realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 2. Validez de la ley penal. Consideraciones generales. Recordemos que el derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas que prevén delitos y los sancionan con penas o medidas de seguridad, surgiendo la necesidad de estudiar a la ley penal. Ley penal. Concepto de ley penal. Es el precepto jurídico que regula la conducta humana con la finalidad de lograr la pacífica convivencia, definiendo delitos y asociando a los mismos una consecuencia jurídica que es la pena o medida de seguridad. Características de la ley penal. Ahora bien, independientemente de los caracteres comunes a toda ley, la ley penal tiene las siguientes características. Es exclusiva, porque solo la ley penal define delitos y establece sanciones. Es axiológica, el legislador no puede catalogar como delito todo aquello que le moleste y que le incomode, considerando que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos, por lo tanto el legislador antes de la tipificación de los delitos, selecciona las conductas que serán consideradas delictivas, en virtud a los bienes jurídicos que están protegidos por otras ramas del ordenamiento jurídico, por ejemplo la vida que está protegido por el derecho constitucional y el derecho civil. Es obligatoria, porque debe ser cumplida por todos los estantes y habitantes. Es igualitaria, porque ante la comisión de un ilícito penal, la ley penal se aplicará al autor o partícipe sin reconocer ningún privilegio o fuero especial. Es irrefragable, porque mientras la ley penal esté en vigencia es ineludible su aplicación y solamente otra ley puede derogarle o abrogarla. Estructura de la ley penal. La estructura de la ley penal se compone de dos elementos. Primer elemento, supuesto de hecho, es la descripción de la conducta antijurídica. Segundo elemento, sanción, es la consecuencia jurídica por la realización del supuesto de hecho. En el delito de homicidio el supuesto de hecho es matar a una persona, la consecuencia jurídica es la privación de libertad de 10 a 20 años, pena modificada por la ley 1173. Ley penal en blanco. Recordemos que la estructura de la ley penal se compone de dos elementos. Supuesto de hecho. Sanción. Se dice que la ley penal es en blanco cuando en su estructura falta un elemento que generalmente es el supuesto de hecho que no está contenido en la ley penal y para completar dicho elemento esta nos remite a una norma distinta que generalmente es de rango inferior a la propia ley al ser un reglamento con lo que puede resultar infringida la reserva de la ley, por ejemplo el AR. 210 del CP, conducción peligrosa de vehículos, el que al conducir un vehículo, por inobservancia de las disposiciones de tránsito o por cualquier otra causa originaria o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años. Este precepto legal nos manda a revisar la normativa de tránsito para completar el supuesto de hecho, ya que contiene únicamente la sanción. Diferencia entre ley penal y norma. La norma es una regla de conducta impuesta por el Estado que establece mandatos imperativos de hacer o no hacer algo, por ejemplo no matar, no robar. La persona que comete un delito no viola la ley penal sino algo que está por encima de ella que es la norma, la ley penal ni prohíbe ni ordena, se limita solo a describir conductas que desobedezcan el mandato imperativo o prohibitivo contenido en la norma. Validez de la ley penal. Ante la comisión de un delito se debe determinar qué ley se debe aplicar para juzgar ese hecho, muchas veces esa determinación es sencilla. Ya que se aplicará a la ley que está vigente a momento de la comisión del delito, se aplicará a la ley vigente en el lugar donde se cometió el delito. Y se aplicará a la ley a todos que delinquieron sin reconocer privilegio especial. Pero otras veces, no es tan simple, determinar cuál ley es la aplicable para juzgar un hecho. Cuando la ley fue cambiando desde el momento de la consumación del delito hasta el momento del cumplimiento de la condena, o la acción empezó en un país y el resultado se dio en otro país, o cuando el autor es una autoridad, para solucionar el problema debemos analizar cuáles son los alcances de la ley penal en tres ámbitos. El ámbito de validez de la ley penal con relación al tiempo, el ámbito de validez de la ley penal con relación al espacio, el ámbito de validez de la ley penal con relación a la persona, como a continuación se explica. Validez de la ley penal con relación al tiempo. Debe considerarse que el ámbito de protección de los bienes jurídicos van cambiando o extendiéndose a medida que la sociedad evoluciona o cambia, evolución que determina que las leyes penales sean modificadas o sustituidas para amparar o proteger de mejor manera a los bienes jurídicos. Tal sustitución de las leyes vigentes por leyes más adecuadas al contexto histórico o social se conoce como sucesión de leyes. Esta sucesión de leyes nos permite estudiar los principios de y retroactividad, ultraactividad de la ley, cuyo estudio se recomienda sea realizado tomando en cuenta el siguiente cuadro. Validez temporal de la ley penal. Regla. Y retroactividad, ante la comisión de un delito se debe aplicar la ley que está vigente en el momento de la consumación, bajo el principio de irretroactividad. Excepciones. La irretroactividad tiene dos excepciones, que son la retroactividad, la ultraactividad, extractividad de la ley penal, retroactividad y ultraactividad. La extractividad de la ley penal según penalistas y las legislaciones han seguido diversos criterios. Un primer grupo de autores, Barr, Binding, Grispigny, postulan la completa ultraactividad, estableciendo que los delitos definidos en una ley temporal y excepcional, mientras se hallaba en vigencia, pueden ser castigados con la pena conminada en ella aún después de transcurrido el plazo de su vigencia. El autor Mancini niega extractividad a las leyes temporales y transitorias, pues si estas leyes crean un nuevo delito, al término de su vigencia la transitoria, temporal o excepcional termina, la ordinaria recobra su vigencia, por lo tanto en ningún caso hay ultraactividad. Benjamín Miguel Arg plantea que la solución es aquella que se fija en la ley temporal, que lleva en su propio texto la fecha de su caducidad o cuyo término se rija por otra de superior rango, modifica disposiciones del código ordinario o de otra ley anterior, los preceptos de la ley anterior no se derogan, sino quedan en suspenso mientras dure la ley temporal o excepcional o transitoria. Retroactividad. Una ley es retroactiva cuando se aplica a hechos consumados, antes de que ella entre en vigencia. Es retroceder así atrás al aplicar una ley que ha sido derogada solo en los casos excepcionales que determina la ley, ya que la ley solo dispone para lo venidero. Ultraactividad. Implica la aplicación de una ley aun cuando ya no está vigente esa norma, es decir, la aplicación de la ley a hechos que se juzguen después de haber sido abrogada. Y retroactividad. Es aquella que niega esa acción regresiva de la ley, postula su aplicación únicamente al presente y a lo venidero. Y retroactividad de la ley penal. Tomando en cuenta la función de prevención de la ley penal, estas son reglas de conducta que miran al futuro, por el cual una ley no puede ser aplicada para juzgar un hecho anterior a su entrada en vigencia. Excepción a la irretroactividad, retroactividad de la ley penal. La retroactividad permite que la ley sea aplicada o produzca sus efectos a casos anteriores a su entrada en vigencia, aunque al entrar en vigencia hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Por tanto, las leyes penales que establezcan circunstancias eximentes, atenuantes o que disminuyan la gravedad de las penas o despenalicen la conducta, pueden ser aplicadas a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Determinación de la ley más favorable. La elección de la ley más beneficiosa no presente problemas cuando se despenaliza una conducta o se comparan penas de igual naturaleza, por ejemplo privativas de libertad, pero surgen dudas cuando se trata de penas de contenido distinto. Así cabe preguntarse si resulta más perjudicial para el condenado una pena privativa de libertad de 2 a 4 años o la inhabilitación para ejercer una profesión u oficio de 10 a 15 años, o puede ocurrir que la ley posterior contenga aspectos beneficiosos pero también perjudiciales, por ejemplo, disminuyendo la pena pero estableciendo circunstancias agravantes que son aplicables al caso. Tal situación debe resolverse comparando las consecuencias concretas que una u otra ley supone para el caso en cuestión y aplicando de manera completa la ley que permita las menos gravosas. Ultraactividad de la ley penal. Entendiéndose por ultraactividad que a pesar de que la ley fue derogada o abrogada se sigue aplicando para juzgar un hecho, la ultraactividad de la ley debe ser estudiada en relación a la aplicación de una ley intermedia cuando el delito fue cometido estando vigente una ley temporal, pero en ambos casos la ley a momento de juzgamiento deja de tener vigencia. Lo cual no lleva a explicar qué es la ley intermedia, y qué es la ley temporal. Ley intermedia. Se denomina ley intermedia a la que no está en vigencia en el momento de la comisión de los hechos ni lo está en el momento del enjuiciamiento si no tuvo vigencia entre uno y otro, pese a ello si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica. Leyes temporales o excepcionales, son aquellas que nacen con un período limitado de vigencia, pero tal límite normalmente no se establece de manera fija sino remitiéndolo al cese de las circunstancias en virtud de las que se promulga la ley. Por ejemplo, sería excepcional una ley que aumentará las penas de los delitos contra la propiedad para evitar la comisión de los mismos durante una catástrofe. Estas leyes suelen tener una vigencia corta, tras la cual vuelve a entrar en vigor la legislación anterior a la situación que las ha provocado, que suele ser más beneficiosa que la ley temporal, porque sus normas están previstas para circunstancias normales. El problema surge cuando los hechos cometidos bajo la vigencia de la ley temporal son juzgados cuando ya vuelve a regir la ley penal, que resulta más favorable, puesto que, siguiendo el principio de la retroactividad, esta ley podría ser aplicada retroactivamente en detrimento de la ley temporal, para evitar que la ley temporal pierda su eficacia. Se ha planteado que las leyes temporales sean ultraactivas y se aplique a los hechos cometidos bajo su vigencia, aunque en el momento del juzgamiento ya se encuentren derogadas, planteándose una excepción al principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. Momento de la realización del delito. Para poder determinar qué ley será aplicada para juzgar un determinado hecho, se debe determinar en qué momento se cometió el delito. En los delitos en los que no existe lapso entre la acción y su resultado no ofrecen problemas acerca del momento en que deben considerarse cometidos. En cambio, la doctrina se ha referido a los delitos cuya realización se prolonga en el tiempo, resolviéndose estos supuestos con la teoría de la acción, que frente a la teoría del resultado opta por el momento en que ha tenido en cuenta el comportamiento punible. Tal opción se mantiene solo a los efectos de determinar la ley aplicable en el tiempo. Sin embargo, siendo esta en principio la ley aplicable, si en el momento del enjuiciamiento está vigente otra que resulta más beneficiosa para el reo, será de aplicación de acuerdo con el principio de retroactividad de la ley posterior más favorable. Validez de la ley penal con relación al espacio. Validez espacial de la ley penal. Regla. Territorialidad: el Estado boliviano, a través de sus órganos jurisdiccionales, será competente para perseguir y juzgar los hechos delictivos cometidos dentro del lugar donde ejerce jurisdicción, independientemente de la nacionalidad del autor o partícipe. Excepciones. El principio de territorialidad tiene su excepción, que está dado por el principio de extraterritorialidad. Extraterritorialidad que podrá ser invocada siempre y cuando sea posible aplicar uno de los siguientes principios. A. Principio personal o de nacionalidad. B. Principio real o de defensa. C. Principio de justicia universal. La potestad punitiva de los estados se encuentran sometidas a los límites determinados por el espacio sobre el cual se ejerce soberanía. Sin embargo, las actuales facilidades de trasladarse de un país a otro después de cometer el ilícito penal, o la existencia del principio de ejecución en un país y la producción de resultado en otro país, no lleva a analizar los alcances de la ley penal para poder establecer cuál es el Estado competente para perseguir o sancionar un hecho delictivo, correspondientemente cuál es la ley aplicable y los órganos competentes en función del lugar en que tal hecho delictivo se ha cometido. Para resolver estos problemas debemos estudiar los principios aplicables en la validez de la ley penal con relación al espacio. Principio de territorialidad. El Estado boliviano, a través de sus órganos jurisdiccionales, será competente para perseguir y juzgarlos hechos delictivos cometidos dentro del lugar donde ejerce jurisdicción, independientemente de la nacionalidad del autor o partícipe. La aplicación del principio de territorialidad está vinculado con el concepto de soberanía. Y por razones procesales se aconseja que el hecho sea juzgado en el lugar de comisión del delito en beneficio del principio de inmediación y de la correcta disposición y valoración de la prueba. El principio de territorialidad se encuentra recogido en el ordenamiento jurídico boliviano en el art. 1 num. 1 del CP, la mención que se hace en el art. 1 num. 5 del CP a los delitos cometidos en naves, aeronaves y otros medios de transporte bolivianos, en país extranjero, cuando no sean juzgados en este nos conduce a precisar, que debe entenderse por territorio de Bolivia o lugares sometidos a su jurisdicción. Territorio. Es el espacio terrestre, marítimo y aéreo sometido a la soberanía boliviana. Espacio terrestre. Es la extensión de tierra cuyos límites están demarcados con los estados limítrofes. Con relación a los delitos cometidos en los edificios donde se encuentran las embajadas o consulados, la competencia del Estado boliviano se ve delimitado por la inviolabilidad que gozan dichos espacios, en virtud a la Convención de Viena de 18 de abril de 1961. Aguas jurisdiccionales. El Tratado sobre Derecho Penal Internacional firmado en Montevideo, el 23 de enero de 1889, en el artículo 12 señala se declaran aguas territoriales, a los efectos de la jurisdicción penal, las comprendidas en la extensión de 5 millas desde la costa de tierra firme e islas que forman parte del territorio de cada estado. Este mismo tratado en sus artículos 8 al 11 refiere. Artículo 8. Los delitos cometidos en alta mar o en aguas neutrales, ya sea a bordo de buques de guerra o mercantes, se juzgan y penan por las leyes del Estado a que pertenece la bandera del buque. Artículo 9. Los delitos perpetrados a bordo de los buques de guerra de un Estado que se encuentren en aguas territoriales de otro, se juzgan y penan con arreglo a las leyes del Estado a que dichos buques pertenezcan. También se juzgan y penan según las leyes del país a que los buques de guerra pertenecen, los hechos punibles ejecutados fuera del recinto de estos por individuos de su tripulación o que ejerzan algún cargo en ellos, cuando dichos hechos afectan principalmente el orden disciplinario de los buques. Si en la ejecución de los hechos punibles solo intervinieren individuos no pertenecientes al personal del buque de guerra, el enjuiciamiento y castigo se verificará con arreglo a las leyes del Estado en cuyas aguas territoriales se encuentra el buque. Artículo 11. Los delitos cometidos a bordo de los buques mercantes son juzgados y penados por la ley del Estado en cuyas aguas jurisdiccionales se encontraba el buque al tiempo de perpetrarse la infracción. Del tratado citado se tiene que los buques en alta mar se consideran como territorio del país, cuya bandera ostentan, por lo que en caso de haberse cometido un delito en alta mar se aplica la ley del país al que pertenece el buque. Hallándose en puerto o aguas territoriales, se debe distinguir entre buque mercante o de guerra. En el primer caso se aplicará la ley del país en el que se encuentre, en el segundo caso se aplicará la ley del país al que pertenece. Espacio aéreo. Para definir el límite aéreo hasta donde puede extenderse la aplicación de la ley de un Estado, se desarrollaron tres corrientes. La que sostiene la completa libertad del espacio aéreo. La corriente que divide el espacio aéreo en dos zonas. Una territorial que estaría sometida a la ley del Estado subyacente. Otra libre fuera del alcance de la ley. La corriente que sostiene la soberanía del Estado subyacente y por lo tanto su ley penal se extiende a toda la masa aérea que cubre su territorio. Convenciones de París de 1919 y 1926, para poder establecer cuál es la corriente adoptada por la legislación boliviana, acudiremos al artículo 4 parágrafo primero de Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo de 22 de abril de 2014 que señala el Estado Plurinacional de Bolivia ejerce soberanía sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y la circulación aérea dentro de este, mediante el control del espacio aéreo efectuado por el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Desprendiéndose de este precepto legal que Bolivia adoptó la tercera corriente que sostiene la soberanía del Estado subyacente. Por lo tanto, si el delito fuera cometido en un avión en vuelo, este se considera cometido en el territorio del país, cuya bandera ostenta, si el delito fuera cometido en el aeropuerto o espacio territorial se debe distinguir los aviones mercantes y de guerra. En el primer caso se encuentran a la legislación territorial del país en el que se encuentran y en el segundo caso se aplica la ley del país al que pertenecen. Lugar de la comisión del delito. No existe lugar a dudas con relación a la ley aplicable cuando, tanto la acción, como el resultado del delito se producen dentro del mismo territorio, apareciendo los problemas en los delitos a distancia, se denominan así, porque la existencia del principio de ejecución se da en un país y la producción de resultados se da en otro país, es decir, la acción y el resultado se producen en países diferentes, por ejemplo. Un paquete que contiene una bomba enviado desde Colombia debiendo provocar la muerte en Bolivia. Surge la interrogante. Con relación. ¿A cuál ley debe aplicarse para juzgar ese hecho, la de Colombia o la de Bolivia? Para solucionar este problema se desarrollaron las siguientes teorías. A. Teoría de la actividad. Que, señala que el delito debe ser juzgado por la ley del país donde se da el principio de ejecución independientemente del lugar donde se produce el resultado. En el ejemplo anterior, el inicio de acción se dio en Colombia, por lo tanto ese hecho debe ser juzgado conforme a la ley penal colombiana. B. Teoría del resultado. Que, señala que el delito debe ser juzgado por la ley del país donde se produce el resultado independientemente del lugar donde se hubiere dado el principio de ejecución. En el ejemplo anterior, el resultado se produjo en Bolivia, por lo tanto ese hecho debe ser juzgado conforme a la ley penal boliviana. C. Teoría de la ubicuidad. Esta teoría goza de mayor aceptación, es una teoría mixta, señala que el delito puede ser juzgado con la ley penal del país donde se dio el principio de ejecución o con la ley penal del país donde se produjo el resultado. En Bolivia se adoptó la teoría de la ubicuidad ya que los tribunales bolivianos son competentes para perseguir tanto las conductas que iniciadas en Bolivia produzcan sus resultados fuera de Bolivia y a la inversa, pero para poder juzgar al autor este deberá encontrarse en territorio boliviano, de no ser así debe acudirse a solicitar su extradición. Excepciones al principio de territorialidad, extraterritorialidad de la ley penal. Con la finalidad de evitar de que muchos hechos delictivos queden en la impunidad, ya sea por la facilidad de las personas de trasladarse de un país a otro, o por la aplicación de una serie de principios internacionales que limitan la concesión de la extradición, se faculta a los tribunales bolivianos a enjuiciar hechos cometidos fuera de las fronteras bolivianas aplicando el principio de extraterritorialidad, que solo opera de manera supletoria al principio de la territorialidad cuando el país donde se cometen los hechos no quiere o no puede juzgarlos, sin dejar de lado que la competencia solo podrá ser ejercida efectivamente si el autor de los hechos se encuentre a disposición de los tribunales bolivianos, caso contrario deberá solicitarse su extradición. El principio de extraterritorialidad será aplicable, siempre y cuando sea posible invocar uno de los siguientes principios. A. Principio personal o de nacionalidad. La ley penal boliviana puede ser aplicada a hechos cometidos por bolivianos en el extranjero, predominando con ello la nacionalidad del autor sobre el lugar de comisión del delito. El principio personal o de nacionalidad está sometido al cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 1 num. 3 del CP. El delito debe haber sido cometido en el extranjero por un boliviano. No haya sido sancionado en el lugar donde delinquió. El boliviano se encuentre en territorio nacional. Al margen que debe cumplirse con la exigencia de la doble incriminación, es decir, el hecho debe ser tipificado como delictivo tanto en el país donde delinquió como en Bolivia. B. Principio real o de defensa. La ley penal boliviana puede ser aplicada para juzgar delitos cometidos por bolivianos y extranjeros fuera del territorio boliviano, cuando atenten contra los siguientes bienes jurídicos: la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Este principio real o de defensa está recogido en el art. 1 num. 4 del CP, que señala este código se aplicará. 4 a los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se halle dentro del territorio de la República. C. Principio de justicia universal. El Estado se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos por bolivianos o extranjeros fuera del territorio nacional cuando lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por toda la comunidad internacional y en cuya protección se encuentra interesado como miembro de la comunidad internacional. El principio de justicia universal se encuentra reconocido en el art. 1 7 del CEPE que señala este código se aplicará 7 a los delitos que por tratado o convención de la República se hayan obligado a reprimir, aun cuando no fueran cometidos en su territorio. En el principio de justicia universal no se exige la doble incriminación, que los hechos sean también delictivos en el lugar de comisión, como se exige en el principio de nacionalidad. La no exigencia de la doble incriminación se justifica porque la protección de los bienes son de interés de la comunidad internacional, la competencia de los países miembros de la comunidad internacional se abre cuando el país donde se cometió el hecho renuncia o no quiere juzgarlos. Dentro de la validez de la ley penal con relación al espacio también debemos estudiar a la extradición, al asilo y al refugio. Extradición. La competencia solo podrá ser ejercida efectivamente si el autor de los hechos se encuentra a disposición de los tribunales bolivianos, caso contrario deberá solicitarse su extradición. La extradición es un procedimiento de cooperación internacional, destinado a impedir que los responsables de delitos, todavía no enjuiciados, o bien ya condenados, eludan la acción de los tribunales competentes para enjuiciarles o ejecutar la pena, mediante su refugio en otro país. El art. 3 del CEPE señala: ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. De este precepto legal se desprende que la extradición en Bolivia está regida por tratados. Convenio de reciprocidad. Ante la no existencia de un tratado se aplicará el principio de reciprocidad a través del cual el Estado requerido obtiene del Estado requirente la seguridad de que éste entregará al fugitivo o perseguido por los mismos hechos y con las mismas cualidades personales que el perseguido cuya extradición se solicita. Clases de extradición. En todo proceso de extradición intervienen dos estados. El Estado requirente, es el Estado que solicita la entrega de la persona por considerarse competente para enjuiciar los hechos o ejecutar la pena. El Estado requerido, es el Estado que hace la entrega de la persona cuya extradición le solicita. Es decir, en toda extradición hay dos estados. Uno que solicita la entrega de una persona, que se llama Estado requirente, y otro que entrega, que se llama Estado requerido. La diferenciación realizada nos permite distinguir la extradición activa y la pasiva. A. Extradición activa, es la solicitud formulada por un Estado, Estado requirente, a otro Estado llamado Estado requerido, para que le entregue al responsable del delito sobre el que se declara competente con el fin de juzgarlo o ejecutar la condena. El art. 156 del Código de Procedimiento Penal al respecto señala que la solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria. B. Extradición pasiva. Es la entrega de un acusado o condenado que el Estado requerido hace al Estado requirente. El art. 157 del Código de Procedimiento Penal al respecto señala que la solicitud de extradición debe ser presentada ante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Debe acompañarse documentación que respalde la identidad de la persona cuya entrega se solicita, además de señalar los datos que contribuyan a determinar el lugar donde se encuentra el extraditable. Cuando la persona esté procesada, deberá además acompañarse el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Si existiera condena, deberá acompañarse el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación que acredite que la sentencia se encuentra ejecutoriada, especificando la pena que quede por cumplir. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. con relación al procedimiento de extradición, el art. 158 del Código de Procedimiento Penal señala que una vez radicada la solicitud de extradición en el Tribunal Supremo de Justicia, se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General para que emita requerimiento sobre la procedencia o improcedencia de la extradición en el plazo de 10 días, vencido el plazo, dentro de los 20 días siguientes el Tribunal Supremo de Justicia resolverá la extradición solicitada, concediendo o negando la misma. Además, debe considerarse que el Tribunal Supremo de Justicia, al resolver la solicitud de extradición, podrá ordenar la detención preventiva de la persona cuya extradición se solicita, por un plazo máximo de 6 meses, siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención, ordenar la detención provisional de la persona cuya extradición se solicita, por un plazo máximo de 90 días, cuando no se haya presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición. Disponer la entrega de los instrumentos del delito al Estado requirente o solicitante. Cuando dos, o más, Estados soliciten la extradición de una misma persona, se atenderá con preferencia la solicitud del Estado donde se haya cometido el delito más grave y, siendo de igual gravedad, la del que lo haya solicitado primero. Principios que rigen la extradición. Principio de legalidad, art. 3 del CP, y art. 149 del CPP, la extradición se regirá por las convenciones u tratados internacionales. Principio de reciprocidad, art. 3 del CP, y art. 149 del CPP, cuando no exista norma aplicable, la extradición se regirá por las reglas de la reciprocidad. Principio de doble incriminación, art. 150 del CPP. El hecho debe ser considerado delictivo tanto en el Estado requirente como en el requerido, tratándose de delitos sancionados con pena privativa de libertad. Se exige que el mínimo legal sea de 2 o más años. En el caso de nacionales, el mínimo legal debe ser superior a 2 años. Con relación a la extradición, para el cumplimiento de la pena será procedente cuando quede por cumplir por lo menos 1 año de condena. Improcedencia de la extradición. El art. 151 del CPP señala: improcedencia. No procederá la extradición cuando 1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, que será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 2. En la República haya recaído sentencia ejecutoriada por el delito que motiva la solicitud de extradición. Y 3. De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada. Asilo. En el asilo, debemos ubicar a 2 estados. El Estado asilante. En Estado persecutor. A partir de la ubicación de ambos estados, conceptualicemos al asilo como un acto soberano del Estado asilante que decide dar protección a una persona que se creyese perseguida por un delito político para que abandone el territorio del Estado persecutor. El asilo solo puede concederse en caso de urgencia y a juicio del Estado asilante. Este concepto nos lleva a preguntarnos qué es un delito político. Delito político. Es aquel delito a través del cual se busca cambiar el sistema constitucional o la forma de gobierno, si atacan bienes jurídicos contra la vida e integridad física de las de personas. Deja de ser un delito político para convertirse en un delito común. Lugares del asilo. Las oficinas de una embajada, la residencia del embajador, no así la de funcionarios diplomáticos de menor jerarquía. Un avión militar, un buque militar. Asilo diplomático. Se da en el territorio del Estado persecutor, obligación del Estado persecutor. El Estado persecutor tiene la obligación de conceder el salvoconducto solicitado por la misión diplomática, avión militar, buque militar, ofrecer las garantías al asilado para que pueda abandonar el territorio del Estado persecutor. Finalización del asilo diplomático. Cuando el asilado sale del país persecutor. Por fallecimiento del asilado. Por abandono de la sede diplomática. Tratados y convenciones sobre el asilo. Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, ratificado por Bolivia. Convención de Derecho Internacional de La Habana de 1928, ratificado por Bolivia. Convención sobre el Asilo, firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Convención sobre Asilo Político, firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 y 4 de agosto de 1939. Convención sobre Asilo Diplomático, firmada en Caracas el 28 de marzo de 1954. Convención sobre Asilo Territorial, firmada en Caracas el 28 de marzo de 1954. Improcedencia del asilo. No procede el asilo cuando el perseguido está siendo procesado por un delito común. Cuando ha sido asilado por el mismo delito anteriormente y regreso al territorio del Estado persecutor. Refugio. La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967 señala que refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. El refugio protege los derechos de quienes se vieron obligados a romper el vínculo con su país de origen, activándose para aquellos que creen ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y que salen de su territorio y no quieren regresar a él porque saben que serán perseguidos y buscan protección en otro país y lo que se evita es que se los devuelvan a su territorio. Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá ser presentada por el interesado o por medio de un tercero ante las autoridades gubernamentales o ante la ACNUR, Oficina de Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cual será transmitida a la Comisión Nacional para los Refugiados. Estatus de la persona refugiada. Inicialmente, la protección es de carácter temporal, mientras se estudia su solicitud. Reconocido el estatus como refugiado o asilado, goza de la protección jurídica establecida en los diferentes instrumentos internacionales y en la normativa interna. Principios aplicables al refugio. A. Principio de no devolución. Al ser reconocido el refugio como un derecho humano fundamental, la persona que lo solicite, bajo ninguna circunstancia, podrá ser devuelta al país del cual salió huyendo. B. Principio de no sanción. Ningún refugiado reconocido como tal por las autoridades competentes, será objeto de sanción por haber ingresado y permanecido ilegalmente en el territorio nacional, siempre y cuando se presente sin demora ante las autoridades nacionales, una vez ingresada y alegue causa justificada. Protección subsidiaria al refugiado. El derecho a no ser expulsado. El derecho a ser informado en su idioma. El derecho a circular dentro y fuera del país. El derecho a ejercer una actividad asalariada. El derecho a recibir cursos de formación profesional. El acceso al sistema educativo para los niños. El acceso a la atención médica y psicológica a cualquier otra forma de asistencia necesaria. Tratado sobre refugio político. Convención de Ginebra de 1951. Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Ambos exigen que el refugiado no debe participar en actividades políticas de ninguna naturaleza. Finalización del refugio cuando cesa las condiciones bajo las cuales fue considerado como refugiado. Cuando se acoge nuevamente a la protección de su Estado. Cuando recobra voluntariamente su nacionalidad o adquiere una nueva nacionalidad. Cuando retorna voluntariamente al país en el que tenía temor a ser perseguido, con la intención de permanecer allí. Validez de la ley penal con relación a la persona. Validez de la ley penal con relación a la persona. Regla. Igualdad, la ley penal se aplica a toda persona mayor de 14 años, que comete un delito sin reconocer ningún privilegio especial. Excepciones. El principio de igualdad tiene dos excepciones. Inviolabilidad. Inmunidad. Principio de igualdad. La ley penal se aplicará a las personas que en el momento del hecho delictivo, fueren mayores de 14 años, sin reconocer ningún fuero ni privilegio personal. Sin embargo, la responsabilidad penal del adolescente de 14 años y menor de 18 años está sujeta al régimen especial establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente, ar. 5 del CP. La Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente señala en el artículo 266 que cuando en la comisión de un hecho delictivo intervengan personas adultas y adolescentes, el proceso deberá tramitarse por separado en la jurisdicción ordinaria respecto a los adultos y en la jurisdicción especializada, juzgado público de la niñez y adolescencia, respecto a los adolescentes. Artículo 261, cuando incurra en la comisión de un delito un adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la medida socioeducativa que se le imponga al adolescente. El principio de igualdad tiene dos excepciones que están dados por la inviolabilidad y la inmunidad. Inviolabilidad es la prerrogativa que poseen determinadas autoridades, para no ser perseguidas, procesadas o sancionadas por las opiniones que emiten durante el ejercicio legítimo de sus funciones. Es así que la ley penal no se aplica para juzgar delitos cometidos por los asambleístas con relación a las opiniones que puedan vertir en el ejercicio de sus funciones, ar. 151 CP. Lo primero que conviene notar es que la inviolabilidad de los asambleístas solo se extiende a determinadas actuaciones, esto es, a las opiniones manifestadas en ese ejercicio de sus funciones, respecto a las cuales no podrá ser demandada responsabilidad penal. En segundo lugar, la inviolabilidad de los asambleístas mantiene su efecto incluso con posterioridad a su mandato, de manera que por las opiniones manifestadas en el ejercicio del mismo, tampoco pueden ser perseguidos. La inviolabilidad de los asambleístas se orienta a la protección de la función legislativa. En este sentido, se pretende que los asambleístas puedan manifestar con absoluta libertad cualquier opinión sin temor a verse sometidos a un proceso penal, incluso si este fuera posible de calificarse como delito de injuria, difamación, etc. Inmunidad. La inmunidad son obstáculos procesales que hay que vencer para juzgar al autor de un delito. No se puede juzgar directamente al autor que cometido el delito, se debe obtener un permiso para su juzgamiento, tal es el caso del presidente, vicepresidente, cuyo juzgamiento debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa, ar. 161 num. 7 CP. El Tribunal Supremo de Justicia como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará al presidente y vicepresidente del Estado, por los delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes y a requerimiento fundado del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. Este enjuiciamiento se sujeta al procedimiento establecido en la Ley N044 de 8 de octubre de 2010 denominada Ley para el Enjuiciamiento de la Presidenta o Presidente / o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, y del Ministerio Público. La inmunidad opera, respecto a cualquier delito propio cometido en sus funciones, la comisión de los delitos no vinculados a sus funciones será juzgado en la jurisdicción que corresponda. Los argumentos para fundar tan especial trato pueden buscarse en la necesidad de evitar que el proceso penal se utilice como arma política para entorpecer la labor de estas autoridades. Ante tal posición se dice que la Asamblea Legislativa debe tener la oportunidad de analizar los motivos por lo que se pretende proceder contra las autoridades citadas e impedirlo si lo consideran conveniente rechazando la autorización de juzgamiento. La concesión o denegación depende en último término de los dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, que puede utilizar la prerrogativa como un mecanismo excesivo e injustificado de autoprotección. Por lo tanto, al momento de emitir la votación, la Asamblea Legislativa deberá tomar en cuenta que la inmunidad no se destina a la protección de la persona del presidente o vicepresidente, sino a la protección del funcionamiento del órgano ejecutivo frente a una posible instrumentalización política de la vía penal en su contra. Solo debe denegarse la autorización del juzgamiento si se percibe un intento de alterar el funcionamiento del órgano ejecutivo, es decir, existe una intencionalidad política. Después de haber explicado los ámbitos de vigencia de la ley penal, para una mejor comprensión, se expone un cuadro resumen con relación al tema. Validez de la ley penal. Espacio AR. 1 CP. 1. Principio de territorialidad. La ley penal boliviana se aplicará para juzgar todo delito cometido dentro del territorio boliviano. 2. Principio de extraterritorialidad. La ley penal boliviana puede aplicarse para juzgar un delito cometido fuera del territorio boliviano, siempre y cuando sea posible aplicar uno de los siguientes principios. Principio de nacionalidad. Requisitos. Que el delito sea cometido fuera de Bolivia, el autor sea de nacionalidad boliviana, el país donde se cometió el delito no lo juzgó, el boliviano después de la comisión del delito vuelve a territorio boliviano. Principio de justicia universal. Requisitos. El delito fue cometido fuera del territorio boliviano, el país donde se cometió el delito. No apertura proceso penal, el delito cometido es reprochado por la comunidad internacional, por ejemplo, el delito de trata de personas. Principio real o de defensa. Requisitos. El delito debe ser cometido fuera de Bolivia, el país donde se cometió el delito no lo juzga, y debe vulnerar bienes jurídicos contra la fe pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, no interesa la nacionalidad del autor. Persona AR. 5 CP. 1. Principio de igualdad. La ley penal se aplicará a toda persona que en el momento de la comisión del hecho fuere mayor de 14 años sin existir ningún privilegio o fuero especial, AR. 5 del CP. 2. Inviolabilidad. La ley penal no se aplica para juzgar delitos cometidos por los asambleístas con relación a las opiniones que puedan vertir en el ejercicio de sus funciones, AR. 151 CP. 3. Inmunidad. La inmunidad son obstáculos procesales que hay que vencer para juzgar al autor de un delito. No se puede juzgar directamente al autor que cometió el delito, se debe obtener un permiso para su juzgamiento, tal es el caso del presidente, vicepresidente, AR. 161 NU. 7 CP. Tiempo AR. 4 CP. 1. Principio de irretroactividad. La ley penal será aplicada desde el momento de su publicación, correspondientemente un hecho debe ser juzgado conforme a la ley que está vigente a momento de cometerse el ilícito penal. 3. Retroactividad. La ley vigente puede retroceder o retrotraer sus efectos para juzgar un delito cometido con anterioridad a su entrada en vigencia siempre y cuando beneficie al procesado. AR. 123 CP. Imposibilidad de aplicación del principio de retroactividad. Este principio no puede ser invocado para juzgar un hecho que es cometido estando vigente una ley temporal, se llama así porque su vigencia tendrá un tiempo limitado, normalmente la ley temporal entra en vigencia para afrontar situaciones especiales, agravando la pena de una ley ya existente, superada la situación excepcional vuelve a su regulación anterior, con la pena atenuada por ejemplo en el delito de agio AR. 226 del CP, cuya pena es de 6 meses a 3 años, especulación de productos para hacer subir los precios, la ley temporal puede agravar la pena de 3 años a 6 años. Solo durante el tiempo que dure la especulación de productos, superada dicha circunstancia el tipo penal volverá a su redacción original 6 meses a 3 años. 3. Principio de ultraactividad. Una ley a pesar de ya no tener vigencia porque se encuentra derogada o abrogada, se sigue aplicando. La ultraactividad de la ley debe ser estudiada en relación a la aplicación de una ley intermedia o cuando el delito fue cometido estando vigente una ley temporal, pero en ambos casos la ley a momento de juzgamiento deja de tener vigencia. Realizado por Redpol.